cuando voy caminando por la plata, me preguntan qué vitaminas ya nadé. Otra vez. Cuando voy caminando por la plata, me preguntan qué vitaminas ya nadé. Él dice que se dice en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Él dice que se dice en la montaña, que hace mucho tiempo que no sale. Muy bien.